Y ahora nos vamos a meter en esto que comentábamos al comienzo del programa y tenía que ver con la toma en el Ministerio de Educación. Para hablar de esto vamos a hablar con un referente de ATE, que es el Nono Frondizi, Secretario de Acción Política de ATE Capital. Nono, te saluda acá a la mesa de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a pesar de que los medios van a intentar ocultar esto, no se pudo evitar poder ver las imágenes de este Ministerio de Educación tomado. ¿Vos nos podés relatar un poco por qué es que se está tomando el Ministerio? En realidad lo que ha pasado es que yo creo que el gobierno de Macri ha puesto en marcha lo que Jome sostiene, ¿no? Que hay que echar 1 millón de trabajadores del Estado. Uh-huh. Entonces, ahí hay un conflicto a partir de que hay la posibilidad de despido de 3.000 tutores virtuales, que son los compañeros que se encargan de los programas que están vinculados a la cuestión de ¿cómo se llama?, de la educación a distancia, para decirlo de alguna manera, y 400 sí. compañeros que están despedidos de los distintos programas del Ministerio. Ajá. Lo cual, por asamblea, incluidos los despedidos, quiero aclarar, están incluidos los delegados de ATE, que también están despedidos, es decir, que ni siquiera se respetan los fueros sindicales, que tal cual lo expresa claramente la ley de acciones profesionales. Entonces lo que han decidido en la asamblea los trabajadores es hacer una permanencia pacífica, que ya lleva un día y una noche. Están preparando un festival, lo están desarrollando, un festival. Creo que ahora también iba a ir en Santa Fe al 1400 a también a ver otra nueva asamblea para ver cómo se sigue el plan de lucha. Bueno, esa es la situación. Esto demuestra que, bueno, el tema de la educación pública, desde la mirada de este gobierno, no es una inversión social, sino un negocio en vista de a favorecer las políticas privatistas de la escuela privada. Esa es la jugada. Sí. Es achicar los planteles, es destruir lo que se construyó. Y bueno, esa es su decisión política y los trabajadores la hemos salido a enfrentar. Esta es la realidad, ¿no? Queda claro que esto es lisa y llanamente bajar el presupuesto en educación. Ahora, ¿qué respuesta hay del ministro de Educación, Bullrich? ¿Hay una respuesta de algún funcionario? ¿Están tomando ahí de manera pacífica el ministerio, pero hay algún tipo de negociación, de mesa de negociación? Mirá, que yo esté informado, todavía no hay ninguna novedad. Por supuesto, nosotros estamos planteando, bueno, la reincorporación de los despedidos. Creo que la única posible negociación claro. es esa, es decir, equiparar la idea de los tutores virtuales. Entonces, yo creo que, bueno, esta es una decisión que es producto de la política de hambre, miseria y represión del gobierno de Macri. Bueno, acabamos de ver que la justicia de Jujuy es la injusticia de las clases dominantes sobre Milagro y los compañeros, sí. el odio de clase, la revancha social. Bueno, yo creo que ellos prosiguen en este camino, no les va bien porque ya tuvo que saltar por el aire la presidenta de Aerolínea, tuvo que renunciar por Gay, y me parece que se están metiendo en un laberinto que no va a tener salida, sino, desde mi punto de vista, una salida que podrá o ser un argentinazo o una paliza electoral en el 2017. Ellos quieren seguir avanzando, han reprimido, no se dan cuenta que un sector de la población de clase media, zona hipermacrista, les tomó una comisaría. Bueno, me parece que la situación se les está complicando, y no lo digo de un punto de vista, digamos, voluntarista, y que lo digo porque es lo que pasa, digamos, eso lo advertimos todos, por más que ellos quieran tapar el sol con las manos, ¿no? No, no, ¿cómo andás? Julián Andreu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Bien, todo muy bien. A ver, escuchamos al payaso que asume ahora en economía, déficit cero, reducción de presupuesto en ciencia y tecnología y en educación. ¿No la vimos esta película ya? Sí, bueno, eso es es decir, yo creo que es la vuelta a los 90, pero hay un problema, porque yo creo que este gobierno, como ustedes saben y seguramente piensan igual que yo, es el gobierno de los ricos, digamos, el gobierno de los dueños de la tierra, de los grandes industriales, de los grandes bancos. O sea, han tomado una decisión de intentar destruir a los trabajadores. Por eso también hablan de terminar con los convenios colectivos, limitar la negociación colectiva, limitar el poder de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, de la CGT, de la CTA. Entonces creo que el objetivo de ellos es derrotar a los trabajadores y al pueblo argentino. Creo que es una quimera, porque lo grave de este tema, que es una decisión monitoreada por la embajada de Estados Unidos, para plantear, tenemos que derrotarlo, pero una derrota de 100 años, no una derrota de 20 años. Ese es el objetivo del gobierno Macri. Desde nosotros, desde la experiencia de los trabajadores, del conjunto del pueblo, creemos que no van a poder seguir avanzando porque los trabajadores están resistiendo. Yo creo que ellos pensaban que no iba a haber resistencia, que la derrota iba a hacer tirar para atrás a los compañeros, etcétera, etcétera. No, me parece que en ese sentido hay que ser optimista, porque nosotros, por ejemplo, los estatales desde febrero que venimos peleando, y nos han golpeado, y sin embargo, a pesar de los golpes, ATE sigue peleando, sigue siendo reconocida como un sindicato de ATE Capital, de lucha. Se han armado actividades intersindicales con la corriente federal y con la 2CTA, en la marcha federal, en la marcha de la dignidad. En fin, se ha participado también en el tema de la emergencia social. Es decir, yo creo que hay un volumen de lucha en todo el país, inclusive muchas luchas de los trabajadores que no salen en la televisión ni salen en los diarios, pero que no se pueden ocultar porque los compañeros la viven. Así que hay que ser optimista, no optimista así, no, optimista en el sentido de hacia dónde va la orientación popular. La quieren proscribir a la presidenta, no pueden hacer, ¿por qué? Si estuviera tan mal la cosa y la presidenta estuviera, ¿por qué la quieren proscribir? Porque saben que le vamos a ganar. Claro. De una u otra manera le ganamos. Y lo digo con seriedad, no lo digo con soberbia, con humildad, porque lo veo hablando con los compañeros, con los trabajadores. Así. Para cerrar, lo que pasó en el sur, en Villa La Angostura, ¿ustedes tienen conocimiento? Hay compañeros de ATE que han metido presos. No, esa es una acusación falsa. Sí. En primer lugar, mira, yo soy sobrino de un expresidente, así que puedo hablar con cierta autoridad. Ah. Un presidente nunca está sin custodia, ni un expresidente tampoco. Tampoco. Entonces, yo creo que, te lo digo sinceramente, lo que yo creo, yo creo que eso lo montó para victimizarse, es una forma de cambiar el eje, ¿no?, de la crisis que tuvieron en la economía, del tema de Milagros, de los 400 despidos, de la represión, de lo que pasó en la comisaría en Flores. Es una maniobra. Yo lamento, yo repudiamos. Mira, la verdad es que no hay que decir la verdad. Ningún expresidente, y más un presidente, anda sin custodia. Nunca. Sí. Y el expresidente tampoco. Es decir, yo creo que se utilizó, y no sé si no habrá algunos vivos que juegan para ellos que hicieron ese papel. Y cobraron los compañeros de ATE de Neuquén, que es una organización combativa, que está en línea con la ATE Capital. Y entonces salieron a criminalizarnos, a decir que somos los violentos. Lo que les duele es que los trabajadores resistimos. Y ATE, ese sector de ATE, encabezan los compañeros de la verde y blanca a nivel nacional, resiste, no se arruga, no concilia, no se entrega. Entonces hay que ponernos un San Benito de violentos. Los violentos son ellos, los que reprimen son ellos. Entonces yo la verdad que lamento que algunos periodistas repudiamos la violencia contra el presidente para investigar primero. Escuchame, yo te cuento una anécdota. Cuando lo asesinan a Silvio Frondizi, la 3K, sí. A mí me tocó ir a reconocer el cadáver, fui con mi hermano mayor, con Ricieri Frondizi, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, y con Arturo Frondizi, los cuatro juntos, o los cinco juntos, y el hijo de Ricieri, a reconocer el cadáver de Silvio. Nosotros viajábamos en una camioneta grande, con la custodia del expresidente. Sí. A ningún lado salía Arturo sin la custodia, porque eso es una cuestión de seguridad. Sí, un atributo natural. Es más, te cuento otra anécdota chiquita. Los que tenían la custodia de Arturo habían sido custodia de Rojas. Sí, mirá. Y él me contaba, el comisario, el encargado, supongo que era un comisario, que vivían aterrorizados porque Rojas sentía un ruido y ya se ponía loco. Y con Arturo, más allá de mis diferencias políticas, históricas con Arturo Frondizi, dice, el primero valiente y segundo se nos escapa. vivían en una casa que tenía dos puertas y el tipo se les tomaba, entonces todos salían corriendo a buscarlo. Ahora, te digo, entonces, que es, para mí es un montaje, sí, como el montaje ese que hizo cuando estaba arriba de un colectivo, unas tablas con una pibita o lo del colectivo. Sí. Bueno, entonces yo creo que es un cínico, un mentiroso, como dice el Beto Pianelli, y que quiere aprovechar todo. El agua empieza a levantar y le está llegando por arriba de la panza a generar este tipo de cosas para distraer y para victimizarte. ¿Cómo puede ser que un presidente dice que sus amigos, compañeros dicen que debe descansar más y ya tiene 41 días de vacaciones? Sí. Vamos, flaco. Realmente, de todas maneras, eso es miscelánea. Lo grave es el plan de ajuste, la miseria, la represión, el encarcelamiento, la actitud frente a Venezuela, las provocaciones contra los países de América Latina que luchan por su independencia. Pero todo, Martín Fierro decía que el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. Entonces yo creo que nosotros vamos a volver con un programa de los trabajadores transformando la realidad. Así que, bueno, me fui un poco por la rama, pero la verdad que es lo que siento y pienso. Muchas gracias, Nono, por la comunicación. Gracias a ustedes por llamar. Y estamos en la lucha ahí con los compañeros de educación, el ministerio, y esperemos que esto sea un tiro para el lado de la justicia. Nono, hasta luego. Bueno, vale, un abrazo. Hasta luego. Estábamos con Nono Frondizi, de AT Capital, un histórico, y nos pasó por aquí, por Radio Rebelde.